Hiedra que yo te encontré por el barranco tercero del monte que atravesé siguiendo mi sueño, y aunque el alma iba cansada de tanto llorar en silencio, frente a ti yo me paré y a lo largo de un momento de mi parte medité. ¿Cuántos años tú creciendo llevas enredada al pie del pino viejo? ¿Cuántos años tú estrujando de la tierra la limpia savia que es alimento? Y frente al calor del verano y en los hielos del invierno, tú sinuosa agarrada al tronco añejo. Fue el tronco el que vino a ti o fuiste tú a él primero. Quizá diera casi igual, porque lo cierto es que los dos formáis uno hacia las nubes y el cielo. Hiedra que yo te encontré por el barranco tercero, que envidia siento de ti, que aunque seas esqueleto, tienes quien te sostenga y te dé el volumen perfecto que necesitas y quieres en tu camino hacia el cielo.